quiera. Quédate flotando la 94.3. Respira, bandera. ¡Oh, tú sabes! Estamos, Vicentín, en 94.3 Radio Cualquiera. Un poco de información de lo que tiene que ver con la vida aquí del Centro Cultural La Endija para este fin de semana que se viene. Este viernes mañana van a estar tocando Silvina López y Cristian Ábalos. Ambos guitarristas de diferentes generaciones van a estar mostrando distinto repertorio y de compositores grandes, compositores como Walter Heinze, Agustín Barrios, Astor Piazzolla, Castelnuovo Tedesco, entre otros. Mañana viernes aquí en el Centro Cultural La Endija desde las 9 de la noche, la entrada general de 50 pesos, estudiantes y jubilados 25. El domingo primero, este domingo primero de noviembre, las ganas. Y de septiembre, y todos los domingos de septiembre, se va a estar presentando la obra Por el amor de amar, las caricias perdidas, de Iván Cáceres. Todos los domingos desde las 20, con una entrada general de 40 pesos. Los viernes, dije. No sé qué dije. Los domingos. Todos los domingos de septiembre, la obra de teatro Por el amor de amar, las caricias perdidas, de Iván Cáceres. Y luego, durante la semana, arrancan los nuevos ciclos de cine de septiembre. El lunes va a haber un ciclo de cine más bien romántico. Vamos a hacer la primera propuesta a las 9 de la noche, será La Fuente de la Vida. El día martes arranca el ciclo de cine y rock que gestionan acá la gente de Los Discos de la Buena Memoria. A las 9 de la noche podemos ver This is Spinal Tap, una película rockumental del año 84. Y para más adelante van a comenzar también el segundo jueves del mes. Van a comenzar una doble función de cine también aquí en el Centro Cultural La Endija, con cine de animación y con cine de otro tipo también, cine canadiense, francés y demás. Para lo que va a ser más adelante les vamos a ir contando bien, pero esto arrancará el 12 de septiembre. El jueves próximo, mientras estemos haciendo Respira Bandoneón, se va a estar llevando a cabo la presentación del libro Cuentos Combates de Adolfo Argentino Gals aquí en La Endija. Y el sábado 7 tocan unos pibes amigos, La Chilanga Banda, junto a Dulces Rufianes, van a estar tocando aquí en el Centro Cultural La Endija. Información de este Centro Cultural. Traigo renegrido el mate, me acaricio la barriga pensando qué voy a hacer para no quedar manija. Me da un beso mi chinita, papito, ¿cómo le fue? Mucho girar igual que ayer. Ay, verde florcita tu sonrisa, tus manos verdes me engualichan. rosita tu sonrisa, tus manos verdes me engualillan. Convoquemos a los pibes que empiece la negra misa, a puro tango, faso y birra. Va subiendo la noche, va cayendo la monada. Va subiendo la noche, va cayendo la monada. Y yo que tenía el mate en nada, decidí cambiar la yerba y hacer humo el corazón. Y yo que tenía el mate en nada, decidí cambiar la yerba. Que pa' solita de esta noble concurrencia, vino Mati, el Aníbal con el Nico de Tandil, todos viejos trapecistas, la morocha colombina con su escote a relucir. Yo lo encontré y me perdí. Ay, verde locura que me exilia, tus besos secos me dan lija. Ay, verde locura que me exilia, tus besos secos quedan lija. ¿Dónde están Alejo y Paula? Bajen checa y torta frita, no se puede estar siempre arriba. Los pibes están alegres, meta truco y meta guacha. Camila Machete llegó, trajo torta de marihuana. Camila Machete llegó, trajo torta de marihuana. La tuca de la vida ya se apaga, se hace humo en la cocina al compás del corazón. La tuca de la vida ya se apaga, se hace humo en la cocina. Las copas de tristeza colmadas, hagamos un brindis por Néstor y la Unión Latinoamericana. Un brindis por Néstor y la Unión Latinoamericana. Ahora que regresa la esperanza y la tuca de la vida ya se está por apagar. Guarda que el carioca se termina, no me digan que mañana hay que ir a laburar. Es una vergüenza lo que están poniendo. Si se levantaran con Tucci y los hermanos, esos dos hermanos que hacen tanta expósito, se vuelven a morir de vuelta. No tienen vergüenza lo que están poniendo. Gracias. Muy bien, escuchábamos a Juan Cinza recién interpretando un tema de su propia autoría que se llama La Torta. Juan Cinza, la semana que viene vamos a estar conversando con él en el programa. Es exponente de un movimiento, si se quiere, que lleva como nombre el tango villero. Y además de sus propias composiciones, por ahí hace reversiona en formato de tango. Versiones de pibes chorros y demás, así que es una propuesta diferente que vamos a tener la semana próxima aquí en Respira Bandoneón. Y quienes están en plena tarea para editar su nuevo disco es la gente de Astillero, Ellos realizaron en su momento lo que era la grabación del disco, una transmisión que se pudo seguir por momentos por internet, hacían ahí desde el streaming y demás, no sé qué. Se podía visualizar cómo era la grabación en vivo de este disco Registro de Valvanera. Están acompañados por una orquesta de cuerdas en algunos de los temas. Así que hace unos días compartieron en su página uno de los temas que van a componer este nuevo disco. Se titula Madrugón. Con eso la continuidad musical en Respira Bandoneón. Y vamos preparando la retirada de este programa de hoy, que tuvo como punto más interesante la entrevista que realizamos con Lautaro Tisera de la orquesta típica La Sacada. Desde La Plata realizamos la comunicación, dimos un vistazo general sobre lo que pasa con el tango en aquella ciudad y principalmente con la actividad de la orquesta típica La Sacada, allí adueñándose del espacio Don Juan. Vamos a hacer un repaso rápidamente de la agenda de actividades tangueras para este fin de semana. En los 36 Villares está el Nacional Tango Atípico. En el Museta Café se estará presentando el cuarteto de Julio Cubielo y estará como cantante esta vez Alejandro Guyot. Mal Llevado estará presentándose en el Cultural del Sur. en el Almagro Tango Club. Hoy jueves también se realiza la Milonga de Amores Tangos. Y en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, estará presentándose Kevin Johansen junto a la orquesta El Arranque. Mañana viernes, Franco Luciani estará en el Almagro Tango Club. La milonga sacada en el espacio Don Juan. Mal llevado esta vez, junto al dúo Humoler Bordas. Van a estar también realizando su presentación en el Living de Plasma. El ciclo, los últimos viernes de cada mes, se hace el ciclo de la orquesta típica de Agustín Guerrero, más una banda invitada de rock. En este caso será el grupo Dualde. En Sanata Bar se presenta el cuarteto de tango instrumental Pata Ancha, violín, bandoneón, contrabajo y piano, junto a la voz de Bruno Aguzzi. El sábado 31, Cucuza Castielo y Moscato Luna van a estar presentándose en el Bar El Faro. El conjunto Falopa estará en Los Chisperos, Quinteto Negro La Boca en Sanata. La Menezunda, cuarteto de tango, estará en la Casa del Tango, esto es en Rosario. Mosquite Marina, Chicas Mal de Casas Bien, acompañadas en guitarra por Julio Mazzini, van a estar en el Centro Cultural Oliverio Girondo, allí en Villa Crespo. Y el domingo, la orquesta típica andariega en la milonga andariega, también en la calle Perú 571 en Capital Federal. En el CAF, el domingo también va a estar presentándose la orquesta El Arrante, El Arranque, junto a Kevin Johansen. Así que con algo del último disco de Kevin Johansen, en el que tiene una participación bastante importante la orquesta El Arranque, nos vamos a quedar con un tema de rock, Everybody Knows. Ese será el cierre musical para Respira Bandoneón de hoy, en este espectáculo que están ofreciendo la orquesta El Arranque y Kevin Johansen en conjunto en el Club Atlético Fernández Fierro. Adrián Vicentín, dale play a la casetera y nos vamos. Me or you, and